Había parado de llover, pero qué va, otra vez de nuevo la lluvia y los operarios municipales que aquí, después de lo que es la ornamentación, de lo que es la propia plaza del jardín, con flores y demás, también es cierto que están dedicándose bueno, pues a lo que es la mejora, reponer algunas de las losetas que bueno, pues componen lo que es el aquí el asfaltado, el suelo de la plaza, y todo en definitiva ultimando los detalles para mañana jueves, que José Antonio Guerrero parece, esperemos que sea así, porque son dos años sin salir ya, que finalmente el tiempo, al menos esas previsiones son positivas, y podría ser que, bueno, pues saliera ahí, que eso al menos lo que apunta la meteorología. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Ya decimos, el tiempo parece que sí, este año parece que va a acompañar. Pues esperemos que mañana podamos hacer la estación de penitencia, porque ya son dos años sin poder salir y la verdad es que echamos de menos, ¿no?, el disfrutar de nuestros titulares en las calles, ¿no? Y esperemos que eso ocurra, pero la primavera, como siempre, pues hasta última hora nos tendrá en vilo. Lo cierto es que hay un buen número de personas que se acercan, igual que ocurría en la parroquia, para ver cómo están quedando las imágenes. En algún caso, bueno, pues ya prácticamente finalizada lo que es la ornamentación, y bueno, pues también un buen número de integrantes de la propia hermandad echando una mano en todo lo que pueden para que todo esté perfectamente preparado para esos recorridos de mañana y del viernes. La verdad es que con Olegario hemos acabado hablando de las actividades. Pues no puede dar más detalles al respecto, pero por cierto, antes que nada, ¿cómo se llaman las flores del paso de la estrella? Bueno, son margaritas, normales, vamos. Son dos tipos de margaritas moradas, ¿no?, que hacen un contraste muy bonito. Espero que les guste a la gente. Es algo innovador porque nunca lo habíamos hecho así, pero bueno, creo que va a quedar bonito y acorde con las necesidades que teníamos. Vamos ahí enseguida con esas actividades, pero por ya no dejar lo que es la propia ornamentación, decíamos, y lo hemos podido comprobar, incluso a través de Facebook, pueden entrar ya en lo que es el Facebook de Radio Ubrique y ver las imágenes que desde aquí estamos enviando para que vean cómo están ultimándose los preparativos en cada uno de los pasos. Y lo cierto es que a pesar de esa austeridad, ¿no?, que se nota en cuanto a las flores, sí que es cierto que han quedado muy bien, y bueno, lo pueden comprobar los oyentes. Pues la verdad es que sí, ha quedado muy bien. De todas formas, ya la Virgen de la Estrella pues tiene un paso que, bueno, que realza mucho lo que es la belleza de la Virgen, ¿no? Y con cualquier cosa, pues la verdad es que es muy agradecido, ¿no? Y para nosotros, pues yo creo que ha quedado bonito. Es algo, ya te digo, que nunca habíamos hecho desde que tenemos este paso y que va a estar, espero que a la gente le guste. Estamos en la puerta de la ermita, por cierto, porque dentro, y mandamos un saludo para todas las personas que están dentro, tienen puesta Radio Ubrique, escuchándonos el sonido de lo que es esta jornada dedicada a la Semana Santa ubriqueña, y no queríamos que se acoplara el sonido. Decíamos sobre la ornamentación, además, se refería a Olegario, a esa vela solidaria que se va a encender mañana, uno de los actos de mañana, y que pueden, si se fijan las personas que vean el paso, esperemos que mañana pueda salir el recorrido, sino aquí, delante, justo, hay una vela con una insignia, con un emblema, hay unas letras, y bueno, pues puede verse, como decimos, esa nota especial, ¿no? Vamos a explicar un poco lo que es la vela solidaria para aquellas personas que no lo entiendan o que nunca lo hayan visto, ¿no? Bueno, porque este es el segundo año que lo hacemos. La vela solidaria es un reconocimiento que desde la hermandad se le hace a las asociaciones y colectivos que están dentro de nuestro pueblo y que luchan por mejorar la vida a los demás, ¿no? El año pasado fue la Asociación del Curtido y este año era para Discovery, que era la encargada de hacerlo. El acto consiste en el centro de una vela, por eso decimos vela de la esperanza, ¿no?, vela solidaria, que, bueno, pues que signifique que un mundo mejor es posible, y desde esa vela pues se sigue encendiendo a la hora de la salida procesional toda la candelería que lleva la Virgen, toda la candelería que lleva el Nazareno y todos los cirios que portan los penitentes que formarán parte del cortejo. Sobre la ornamentación, que ya hemos ofrecido detalles antes, pero vosotros que estáis ahí en ello colocándola, ultimándose ya prácticamente terminada, en el caso de Nuestra Señora de los Dolores sí que todavía se está en proceso, en el caso, por ejemplo, del Nazareno, sí que ya prácticamente culminado, ¿no? Bueno, faltan algunos retoquillos de última hora, ¿no? Que suelen hacer a lo mejor más largo que lo que es la ornamentación así, pero sí, ya está casi concluido. El Nazareno va sobre un monte de claveles rojos y con el helecho, y la Virgen de la Estrella lleva margarita morada, y la Virgen de los Dolores pues lleva siempre viva, lirio y rosa. Y la verdad que es un contraste morado también y muy bonito. La novedad que también hemos apuntado antes, esa túnica que estrena el Nazareno por una aportación particular, ¿no? Sí, la túnica ha sido un hermano de la cofradía que ha querido hacerle la túnica y se la ha regalado. Y bueno, pues orgulloso de que haya sido así y de que la pueda disfrutar mañana por las calles de Ubrique. Lo que sí que es cierto es que me comentaba además, ¿no?, que sí que habéis recortado lo máximo posible en cuanto a ornamentación. En vuestro caso, además, son cuatro pasos, así que el coste, evidentemente, va sumando, se tiene que multiplicar por cuatro, y en cada uno de esos pasos habéis intentado realizar recortes, bueno, pues un poco también en consonancia con la situación de crisis económica que se vive, ¿no? Pues sí, porque son muchos los colectivos y las actividades que hacemos durante el año, y bueno, pues creemos que no es tiempo de muchos alardes, que hay que salir con sencillez, pero sin descuidar la imagen de nuestros titulares, por supuesto. Lo que sí que además se puede apuntar es que vais a contar con un acompañamiento importante de ubriqueños en cuanto a penitentes, incluso mujeres vestidas de mantilla. Hay un incremento exponencial con respecto a años anteriores, ¿no? Pues sí, mira, ahora mismo nos comentaban que los penitentes que hay, que están a falta, pues, de que siempre suele haber gente que está fuera de Ubrique, que suele venir a última hora, pero bueno, más o menos podríamos contar con unos 170 penitentes en el tramo del Nazareno, 76 penitentes en el tramo de la Virgen de la Estrella y 26 mantillas también acompañando el tramo de la Virgen de la Estrella. La mantilla, la verdad, es pues que es un aumento un poco bestial, acostumbrado, bueno, a que antes salían 10, 11, casi se duplica, y bueno, pues también son forma parte de nuestro cortejo, ¿no?, de profesional, y pues encantado de que se sea. Lo que viene a demostrar que hay un aumento del fervor cofrade en Ubrique, la Semana Santa, que con la aportación, ¿no?, de todos los colectivos cofrades, por lo cierto es que va más, ¿no? La verdad es que sí, esto va cada año de más, y bueno, esperemos que todos sean pasos firmes y que no bajemos nunca, porque muchas veces en nuestro pueblo somos mudados a subir las tradiciones y a bajarlas, ¿no? Y la verdad es que los pasos que se den, ojalá que sean pasos firmes y que podamos disfrutar de la Semana Santa, una Semana Santa que hace pues 10 años sería impensable, ¿no? Porque si mal no recuerdo, este año se cumpliría la 10ª salida procesional del Santo Entierro, desde que empezó a salir de nuevo a las calles, ¿no? Y de 10 años para acá, pues la verdad es que la Semana Santa tiene un aumento, y esperemos que sea así, pero con paso firme y asegurando pues que todo esto siga adelante, ¿no? Todo el trabajo y todas las costumbres de nuestro pueblo. Vamos a culminar con las actividades, si te parece, de mañana. Olegario ya ha apuntado algunas de ellas, pero lo cierto es que hay un programa bastante amplio, con actividades para los más pequeños, incluso también un año más. Veíamos también, por cierto, los alimentos dentro de esa campaña de recogida. Y bueno, pues me decía José Antonio que más alimentos que en años anteriores, a pesar de bueno, la situación de crisis, pues muy a la contra, pues. Ha habido personas que han querido volcarse más, y eso es importante también, este tipo de iniciativas, que al fin y al cabo debe ser lo fundamental para una hermandad. Pues sí, la verdad es que sí, ya mañana abriremos la puerta, mañana es pues el día grande de nosotros, estaremos abiertas las puertas desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, para que todos los ubriqueños que quieran puedan visitar. Hoy, aunque estamos con la preparativa de los pasos, nos gusta tener las puertas abiertas, porque para que también la gente pueda disfrutar, ¿no?, de lo que es la vorágine de la preparación de los pasos. Y mañana, a partir de las 11 más o menos, tenemos preparado pues una procesión infantil, donde se va a procesionar a la imagen de un nazareno, que no sé si habéis colgado, habéis hecho fotos por el Facebook, y también un crucificado que va a salir portándolo los menores de la hermandad. Y luego a las 12 de la mañana pues tenemos el rezo del Ángelus, que consiste pues en la oración, en el canto de la salve a la Virgen de la Estrella, y seguidamente pues tenemos el encendido de la vela solidaria, y también pues un taller para los menores de manualidades, ¿no? También mañana vamos a decorar un poco lo que es la plaza de jardín con unas pancartas donde poner lo del año de la fe y haciendo alusión a los dos días que salimos, el jueves y el viernes santo, para ornamentar un poco más la plaza y disfrutar todo lo que es el día de todos los hermanos y de todas las personas que pasan y que quieren acompañarnos en estos momentos, ¿no? Esperemos, y Dios lo quiera, que mañana podamos salir a la calle, no solo nosotros, sino los cautivos, el Santo Entierro, todos que podamos disfrutar, porque es un año de culmen, de mucho trabajo, que esto no es, digamos, lo más, ¿no?, pero que, bueno, que es otra de las muchas actividades que organizamos durante el año, pero sí que nos gusta disfrutar de nuestros titulares y llevar el Evangelio a las calles uriqueñas, ¿no? Y después de 2 años sin poderlo hacer, esperemos que este año podamos hacerlo. Hay muchas ganas por parte de los integrantes de la hermandad. Si no salieran, sería el tercer año consecutivo sin salida profesional. Decimos, parece que el tiempo, al contrario, lo que ofrece son buenas perspectivas, sobre todo en la parte de la tarde-noche, y por tanto, a las 9:30 de la noche parece que el tiempo va a acompañar. Esperemos que salga, porque la primavera, con el tiempo caprichoso, esperemos que sí que pueda hacer. Esas ganas que también se notan aquí en la ermita del Jesús, porque hay muchísimo movimiento, hay muchas personas, año tras año vemos que es cierto que hay varias personas que son las mismas, porque además tienen ya experiencia en esto, y bueno, y además lo hacen de forma voluntaria, altruista, y colaboran en lo que es la ornamentación de los pasos, ¿no? Claro, la verdad es que sí, que hay un grupo de personas que siempre estamos aquí, que intentamos hacerlo lo mejor que podemos, que no somos perfectos, pero que ponemos toda la voluntad porque nuestras imágenes estén lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos, en este caso, que estamos en un aprendizaje, aunque llevamos muchos años, ¿no? Yo estaba mirándolo ayer mi ficha y estoy desde los 85 aquí ayudando a preparar los pasos, ¿no? Pues todavía no sé hacerlo, ¿no? Estamos intentando saber hacerlo y eso, intentamos sacar lo mejor que podemos y disfrutando y esperando que haya nuevas incorporaciones que nos vayan diciendo, venga, vete ya, que ahora vengo yo, ¿no? Y por eso nos gusta mucho vernos arropados por gente, que haya siempre gente y que aprenda y que lleven este timón para los años y pasarle pues lo que un día aprendimos a otras generaciones para que puedan seguir transmitiéndolo. Antonio, para las personas que nos estén escuchando y quieran pasarse por la ermita del Jesús, ¿hasta cuándo estáis aquí? ¿Hasta qué hora pueden? Pues en el día de hoy en concreto, mañana ya lo hemos dicho, desde las 11, y hoy, ¿hasta qué hora? Bueno, ahora estaremos hasta las 2 aproximadamente, y luego desde las 4 hasta las 6:30, 7, también tengo que ir al San Antonio, donde tenemos que preparar el paso procesional del Santo Entierro, ¿no? Y mañana, ya te digo, hasta aquí desde las 10 de la mañana hasta las 7:30 que cerraremos para poder preparar los pasos. Pues nos vamos a quedar aquí despidiendo desde la puerta justo de la ermita del Jesús, donde, bueno, como podemos comprobar, sigue la lluvia. Esperemos que esto vaya remitiendo para esta noche, y que, bueno, pues también para el jueves y el viernes, evidentemente, incluso para el domingo con ese traslado que comentamos del resucitado. La verdad es que son varios momentos destacados a lo largo de la Semana Santa de Ubrique en este año 2013, y esperemos que al menos el tiempo pues dé esa tregua indispensable para que puedan salir a la calle los pasos. José Antonio, no sé si algo más para terminar. Pues nada, muchas gracias a ustedes por otro año más por acompañarnos y pedirle a la gente del pueblo, a la gente de Ubrique y a los visitantes que nos visitan, pues que arropen a las hermandades, que tanto como si salen como si no salen, porque la verdad es que es un trabajo que está ahí y es para el disfrute de todos, ¿no? Y que sigan apoyando pues para las diferentes agrupaciones, a las hermandades que hay en nuestro pueblo. Pues muchas gracias, José Antonio Guerrero, por parte de la Hermandad del Nazareno, muchas gracias. Y lo dicho, lo hemos estado comentando, pueden visitar nuestra página en Facebook para ver las imágenes, tanto de, en el caso del cautivo, el paso ya, bueno, pues todo ultimado para la salida procesional, que esperemos que pueda producirse a partir de las 10 de esta noche. También las imágenes de aquí, en la ermita del Jesús, donde se encuentran los pasos de Nuestra Señora de la Estrella, de Nuestra Señora de los Dolores. Sí que es cierto que, bueno, pues todavía está en fase de ornamentación floral, todavía queda un proceso un poco más largo por concluir, porque evidentemente sale el viernes. Y también, evidentemente, la imagen del Nazareno, ya casi ultimado también para la procesión de mañana jueves. Los últimos preparativos, ya decimos, en directo, desde aquí, desde la Ermita del Jesús, y de esta forma nos vamos a despedir en esa retransmisión, en esos detalles que hemos querido ofrecerles con los protagonistas en esta mañana de Semana Santa aquí en Ubrique.